Nuestro proyecto, al término del mismo, que va a ser por un lapso de 3 años para que pueda ser medible, necesitamos terminar con la aprobación en el Consejo Municipal de una ley de alimentación saludable para el municipio de Montero. Esa es tarea de los concejales. Nosotros le vamos a pasar un proyecto de ley para que nos ayude. Entonces, confiamos en que nuestro Consejo Municipal apruebe nuestra ley de alimentación saludable. Un aplauso de antemano para nuestros concejales que nos van a apoyar en esta meta. Al término de este proyecto socioproductivo, necesitamos que el 100% de nuestros estudiantes sean capacitados en alimentación saludable. Y de ese 100%, un 15% que sean formados como promotores nutricionales en las unidades educativas. Es decir, que los estudiantes del tercero y cuarto de secundaria sean capacitados para capacitar a otros estudiantes de grados más inferiores. Y ahí en 3 años veamos los resultados de todo este trabajo que estamos realizando. También el 100% de nuestros profesores sean capacitados en alimentación saludable y en prevención de consumo de drogas. El 80% de los padres de familia con meta mínima sean capacitados en la alimentación saludable. Y bueno, este año 2017 pretendemos eliminar 2 productos que son nocivos para la salud de nuestros kioscos que hay en las unidades educativas, que son las gaseosas y el famoso panchito. Ambos tienen sustancias que no son adecuadas para la salud. Contienen aspartamo, tartracina y glutamato monosódico. Pretendemos eliminar estos 2 productos. No vamos a cambiar de la noche a la mañana y eliminar todas las golosinas y las frituras de los kioscos de los colegios, pero por lo menos estos 2 productos sí este año. Paso a paso, vamos a capacitar al 100% de los venteros de las unidades educativas, las personas que venden ahí al interior de cada unidad educativa. Entonces, este proyecto tiene esos objetivos y quisiéramos nosotros que el Ministerio, como le mencionaba, nos apoye, nos supervise, nos evalúe, nos oriente.